está pasando en Bolivia. Para quienes no estén al tanto o anden un poco distraídos por la vida, el 12 de noviembre del 2019, el año pasado, se produjo un golpe de Estado en Bolivia en el cual fue depuesto Evo Morales, quien era el presidente hasta ese momento, y tomó el gobierno un sector encabezado por Jeanine Áñez. Por entre las sombras la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto. La columna de Aucaché para Radio Nauta. Como estamos acostumbrados en estas tierras del sur, fue de las manos de las Fuerzas Armadas y del silencio de la Iglesia, obviamente. Pero además de un cambio político en este caso, fue un claro mensaje cultural también. Una vuelta al dominio de quienes se reconocen como blancos y descendientes europeos. Así que imagínense. Pero bueno, además de todo lo que significa este golpe, a poco de andar, hace unos días, el 4 de junio, el gobierno de Áñez dio un paso más y cerró el Ministerio de Culturas y Turismo. Desde ese momento, gran parte del espectro cultural de Bolivia se encuentra en emergencia con varias medidas de lucha. Y obviamente nuestra primera reacción fue solidarizarnos con el pueblo boliviano ante esta situación, pero a su vez también nos surgió la necesidad de profundizar en nuestro conocimiento de la situación cultural boliviana. Por eso arrancamos charlando con Mijalí Miranda Zapata, periodista de Muy Huaso, que le preguntamos cómo surgió el Ministerio de Culturas y por qué de culturas en plural y no de cultura, como lo conoceríamos acá, por ejemplo. Para ir como que poniendo en contexto cómo es que surge el Ministerio de Culturas, hay que hablar de la nueva constitución política del Estado boliviana que se promulga y se aprueba en un referéndum en 2009, que es el mismo año en el que surge el Ministerio de Culturas. Es decir, el surgimiento de esta cartera en el Ejecutivo boliviano tiene que ver mucho con la refundación del país y el reconocimiento de Bolivia como un Estado plurinacional e intercultural. Es decir, un pleno reconocimiento a las diversidades. Por lo tanto, no podemos hablar de que el Ministerio de Culturas tenga su origen únicamente en demandas de sectores artísticos o culturales, como los conocemos tradicionalmente, sino también tiene mucho que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus manifestaciones culturales en todos los niveles, desde los artísticos hasta sus lenguas, sus diferentes formas de concebir la existencia, sus diferentes cosmovisiones. Y eso tiene mucho que ver con la definición y el nombre que se tiene en el caso boliviano de un Ministerio de Culturas, no un Ministerio de Cultura en singular, sino un Ministerio de Culturas en plural, que habla expresamente de una manera mucho más plural, mucho más abierta y no jerarquizada de lo que concebimos o entendemos como cultura. Es decir, en un país como Bolivia, atravesado por desigualdades sociales, económicas e incluso políticas, en el caso de los pueblos indígenas durante mucho tiempo, la cultura también estaba jerarquizada y habían ciertos sectores que la validaban y reconocían algo como un hecho cultural y descartaban el resto. Es algo que lastimosamente no ha cambiado, ni siquiera con la existencia de un Ministerio de Culturas, que en el tiempo en el que tuvo funcionamiento bajo el gobierno del movimiento al socialismo de Evo Morales, también dejó muy de lado las tareas de descolonización y despatriarcalización que le habían sido conferidas y se dedicó muchísimo más a promocionar eventos o artistas que formaban parte ya de una élite cultural y que también vienen de sectores acomodados de la sociedad boliviana. Las falencias, las carencias que ha tenido en este tiempo, que han sido 11 años de funcionamiento, en el cual sí hay que reconocerlo, también los sectores artísticos no se han, de manera amplia, de los sectores populares no han sido beneficiados como se esperaba, pero su anulación por parte de un gobierno de facto implica un retroceso principalmente en las conquistas institucionales dentro del Estado de los pueblos indígenas. Creo que esa es la gran pérdida y el gran peligro. A los los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Cuando empieza la vereda, ya de así canciones nuevas. Zarba. El motivo que esgrimió el gobierno para cerrar el Ministerio de Culturas no fue obviamente el de limitar o restringir la cultura, sino el que por todas partes escuchamos en estos momentos de la austeridad, el ahorro. Claro que en Bolivia, como en la Argentina, como en muchas partes del mundo, el ahorro siempre recae en los de abajo, les de abajo, y pocos se tocan las ganancias de los de arriba. En el caso de Bolivia, mientras se cerraba el ministerio, se aumentaban las partidas destinadas a las fuerzas de seguridad, o mejor dicho, represivas, cosa que poco tendría que ver con recursos para enfrentar el COVID. Pero, ¿qué piensan las propias artistas? Mujeres Creando es una de las colectivas más reconocidas de Bolivia, que han participado en un montón de exposiciones y bienales y por eso han recorrido el mundo. Nosotros en particular tenemos hace bastante un libro de esos apaisados con fotos de sus grafitis e intervenciones, y siempre nos interpeló bastante lo disruptivas que son. Vamos a charlar con una de sus integrantes, con Danitza Luna, que nos cuente un poco cómo vienen transitando esta situación en Bolivia. Presentarme primero, me llamo Danitza Luna, soy boliviana, soy feminista, integrante de Mujeres Creando, un colectivo feminista aquí muy conocido. Decirte que en este momento sí, el sector de la cultura en Bolivia está en emergencia, porque el gobierno de Jeanine Áñez está cada vez con un corte fascista cada vez más cínico, ¿no? Ya no tienen vergüenza de nada. Supuestamente con la excusa de la austeridad para enfrentar la crisis del COVID, es que han eliminado una cartera del Estado que en teoría, digamos, significaba una obligación del Estado en cuanto a la gestión y la protección de la cultura aquí en Bolivia. Y Bolivia, siendo un país tan rico en cultura, pues sufre este mal de la misma manera que sufrimos muchos males a través de lo que ha pasado, ¿no? Te puedo decir que la gestión de la cultura ni en el gobierno de Evo Morales, ni durante ni antes, era mejor, para nada, pero existía el ministerio, no estaba ahí, pero no era mejor. O sea, en Bolivia se hacen muchas cosas a pesar del Estado, a veces contra el Estado, pero siempre sin tomar en cuenta el Estado. Siempre hemos sido un país que se autogestiona constantemente en la economía, en la vida misma. Pero ahora, con la eliminación del Ministerio de Culturas, las condiciones de creación en Bolivia, si quieres ser artista, pero también si quieres ser una persona que crea cultura, que genera un fenómeno cultural aquí en Bolivia, va a ser más difícil todavía, ¿no? En ese sentido, nosotras estamos en estado de resistencia, como lo estábamos durante el gobierno de Evo Morales, porque era un gobierno que se vendía muy bien afuera de decir que era muy pluricultural, plurinacional, pero por dentro los bolivianos, yo siento que por dentro era otra la realidad, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado. Estamos en un régimen de extrema derecha que ya no tiene ninguna vergüenza y que responde a los sectores más conservadores, que son los sectores más ignorantes generalmente, ¿no? Unas oligarquías ignorantes, que entre las cuales está la Iglesia Católica. Recordemos que una de las primeras imágenes que llegó con la noticia del golpe y que giraron por las redes bastante el año pasado fue una macabra puesta en escena de Áñez entrando al Palacio de Gobierno con una Biblia en la mano, directo a bajar la huipala. Algo bastante simbólico y cargado de significado. Y nos quedamos con intriga de lo último que menciona Danitza, de saber cuál es el rol de la Iglesia Católica en todo esto en este momento. Y la Iglesia Católica es la mayor oportunista, la institución más oportunista de este país, yo pienso, porque así como estaba muy aliada en el gobierno de Evo Morales, lo quiera admitir o no, y seguía manteniendo sus privilegios, ahora está súper oportunista y pegada al gobierno de Jeanine Áñez, a pesar de que ella, digamos, es públicamente perteneciente a una iglesia evangélica, ¿no? De la cual tiene un hermano que es el pastor de esa iglesia evangélica. Pero la iglesia católica, pese a eso, no ha tenido ningún miramiento para pegarse a este régimen y no ha dicho nada en cuanto a la crisis de la cultura, porque, obvio, a la iglesia le conviene siempre estar cerca del poder y cada vez que puede, junto a la policía y junto a los militares, están ahí presentes utilizando recursos del Estado para proclamarse como institución, ¿no? Como una institución que está utilizando recursos del Estado bajo la excusa de vamos a dar bendiciones para el COVID. Entonces, es una situación crítica de la cual estamos en resistencia, pero yo tengo la esperanza de que esa resistencia va a seguir, porque sí, una cosa aquí hemos sabido gestionar es prácticamente la autogestión. Una cultura de la resistencia y más en general una producción cultural que poco conocemos por acá. Quizás las acciones feministas de Mujeres Creando sean de las que más circulan, pero hay también una suma de producción ligada a la cultura ancestral de artistas contemporáneas que se enlazan con esos saberes, y es justamente esa escena feminista y también la ligada con los saberes ancestrales la que más parece incomodar al gobierno actual. Para conocer un poco más de estas producciones culturales bolivianas, charlamos con Sandra de Verduzzi, artista contemporánea, investigadora textil y nuevos medios. Peregrinado por grandes desafíos en relación al abandono y desdén del Estado hacia la cultura, la educación y el arte. Nuestras manifestaciones culturales han sido relegadas a la marginalidad, ni qué decir del arte contemporáneo y el de nuevos medios. Mi producción, como la de muchos artistas bolivianos, surge de un reflejo del entorno, de lo que veo y me rodea. En mi caso, el textil tradicional andino. El textil forma parte de mi cotidiano. Vivo desde 2013 en una comunidad quechua llamada Colpamayu, al lado de un bosque nativo en peligro de ser destruido. Por esto, soy testigo de que la tradición de las maestras tejedoras y el idioma quechua está desapareciendo de generación en generación. Un ejemplo que siempre uso es que en las calles de las ciudades de Bolivia es común ver pidiendo dinero a las maestras tejedoras quechuas. Ellas son las guardianas y poseedoras de conocimientos textiles ancestrales, pero en nuestro país son tratadas con indiferencia y su producción textil es ser reducida a ser vista como artesanía. Entonces, mi trabajo de los últimos 20 años se ha dedicado a cambiar la mirada sobre esta tradición textil, de alguna forma visibilizar el trabajo de estas maestras tejedoras, mostrando que el textil es arte, ciencia y tecnología. Para ello, mis obras hacen analogía de textil tradicional andino con tecnologías contemporáneas. Por ejemplo, tejí un telar con técnicas tradicionales de tapiz con un código QR. Entonces, este código QR puede ser leído por un Android, un iPhone. Entonces, es romper esos límites, esta visión que tenemos de que nuestro tejido es solamente artesanía, que el textil es tecnología. Y con respecto a la crisis del Ministerio de Cultura que estamos viviendo ahora en Bolivia, pienso que para crear algo nuevo y gestar un cambio a esta situación, tenemos que partir de nuestras propias raíces e identidades, y el Estado de Bolivia hasta ahora es incapaz de hacerlo. Partir de nuestras propias raíces e identidades. Hace unos días, el movimiento Yo También Soy Cultura encaró una intervención artística por la situación de emergencia cultural en Bolivia. Y bueno, vamos a hablar con una de las impulsoras, Clara Lavallén, de Cultura Viva Comunitaria, para que nos cuente cómo fue esta protesta y cómo ve el futuro del reclamo. Bueno, el día viernes nosotros hemos tenido una marcha, ¿no? A modo de protesta, en el que hemos acompañado a distintas organizaciones, colectivos, movimientos culturales que se entrelazan a partir del tejido de Cultura Viva Comunitaria. Y a este se han sumado otras personas, otras organizaciones, como son las bandas de música, los artesanos, bordadores. Y bueno, ha sido un recorrido lleno de cultura, precisamente, porque todos han protestado por el cierre del Ministerio de Cultura, desde lo que ellos saben hacer, desde lo que trabajamos, desde lo que vivimos cada día, pero entendiendo a la cultura como ese punto de partida de nosotros para trabajar temas de realidad social, temas políticos, temas económicos, entendiendo que nuestra cultura es nuestra identidad. Y bueno, habían varias consignas, ¿no? Estaba la de la cultura es el ajayu de un país, y el todos somos cultura, ¿no? O yo soy cultura. Y la protesta en realidad es porque, más allá de que tal vez las autoridades en su momento no han sabido llevar a cabo bien las tareas dentro del Ministerio de Culturas, eso no significa de que un país pueda simplemente desconocer los avances en el Estado plurinacional en el que hoy vivimos en Bolivia. Y además de que no se entienda que lo cultural es solamente lo artístico, ¿no? Si estamos hablando de culturas, estamos hablando de modos de vivir, de lógicas, de entendimientos, ¿no? Y eso se representa a veces en lo que es la danza, la música, ¿no? Pero se representa en sí, en todo como vivimos, a pesar de que hay un abandono de parte del gobierno a ciertas partes de la población que sufren de la pobreza y de estas economías precisamente que te oprimen, ¿no? Que te exprimen hasta el último centavo. Se han organizado, por ejemplo, movimientos solidarios y de reciprocidad. Y esto es totalmente un acto cultural, ¿no? Como también político. Y por ejemplo, también hemos rescatado varias prácticas de nuestras culturas, y esa la hemos realizado el día viernes. Una de esas es la coa, y la coa es un momento de encuentro con la Pachamama en el que podemos pedirle, pero también agradecerle, ¿no? Y en esta ocasión hicimos la coa con unos dos hermanos y hermanas del tejido para agradecer, pero también para pedirle que nos acompañe, ¿no? Este tiempo. El 21 de junio nosotros celebramos el Año Nuevo Aymara y Amazónico también, porque empieza un nuevo tiempo y un nuevo ciclo. Y este ciclo es precisamente pues basado en prácticas culturales, ¿no? Entonces, como verán, las protestas, las movilizaciones no tienen que ver solamente con el cierre de una institución estatal, sino que está atentando contra los procesos que ya hemos ganado, que ya hemos reconocido. Y uno de esos precisamente es el tema de la plurinacionalidad, reconociendo 36 naciones indígenas originario campesinas, pero también reconociendo 36 formas de ver un mundo, ¿no? Y de hacer las cosas. Del cantor, nube negra de la madrugada. La coplita ya brotó, copla de las manos que amasan. Sal y harina, va creciendo el pan. Cerramos con esta, ¿no? La necesidad de no solo solidarizarnos y apoyar, sino de reconocer y aprender mucho más de nuestra Latinoamérica, de nuestra Bahía Yala y nuestras luchas por un mundo que sea diferente. O como dicen un poquito más para el norte, de un mundo donde quepan muchos mundos. La música de hoy es de Dura Tierra. Dura Tierra. Ya llegó, empezó a soplar de su bandoneón, remolinos oxidados y amarillos. Tango. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio. Simplemente para estar así, mirar caer la lluvia. La cara, la voz. Este viento fiel, lomo de metal, que vino del sur, arrastrando los recuerdos como un buey. Los pies te vas con él. Menos mal que salió el sol y así poder sentir algo de calor y el viento la voz. Oh. y avioncitos de papel volar con él. Blanco delantal del primer amor, ropa en el tendal, viejos colectivos rojos que no volverán a andar. Viejo como el mar que lejos se ve, yo no sé qué tiene, pero viene y cuando te moja los pies te va. En un lugar feliz y resistir.